Y me gustaría que viéramos un video antes de comenzar. Un mensaje fuerte, ¿no? Y se preguntarán probablemente por qué vimos esto el día de hoy. Y es que vamos a ver el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios es un libro para los hijos. Entonces la mayoría de nosotros podemos decir, ay, qué bueno, porque yo ya pasé esa etapa de juventud. Y es cierto, ya pasamos la etapa de juventud, pero nuestra responsabilidad ahora es como padres. Y va mucho más allá de las palabras. Mi papá no me enseñó todo lo que sé, pero mi papá me enseñó las cosas importantes que sé. Y ese es mi objetivo, poder enseñarle a mis hijos las cosas importantes. Y ese es el objetivo del autor del libro de los Proverbios. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres el Padre perfecto, que nos das un mensaje para que aprendamos a vivir con sabiduría como tú quieres. Para que nos vaya bien, Señor, porque eso es lo que tú quieres también. Te pido que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros y nos ayude a ser padres y madres, que enseñemos las cosas importantes de la vida a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque esa es nuestra responsabilidad delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un tema un poco difícil porque muchos no saben, el mes pasado, este mes que acaba de terminar, celebramos un año más de la partida de papá, que tuvo muchos momentos alegres y también, bueno, tuvimos algunos momentos difíciles. Sí, no sé si pueden. Sí, gracias. Te decía que es difícil porque mi papá en mayo celebramos su partida con Dios y siempre recordarlo es alegre, pero también pues es sensible. Y como algunos de ustedes saben, mamá ahora está en el hospital y es particularmente difícil, pero yo creo que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros a través de este libro. También quiero decirles que es un libro de mis libros favoritos de la Biblia. Les comenté que los Salmos me encanta. Proverbios está muy cerca. Porque en el seminario tuve un profesor que en todo. Si alguien tiene un Kleenex, se los agradecería. Tuve un profesor que estuvo encargado de varias traducciones del libro de los Proverbios para diferentes Biblias. Entonces era un maestro que tenía. Se llamaba Bruce Waukee, se llama. Cuando me dio clases tenía 74 años de edad. Es la persona, una de las personas que más admiro en la tierra. A sus 74 años llegaba a veces en su bicicleta. Muchas gracias. Y era de inspiración para cada uno de nosotros, los que fuimos sus alumnos. Recuerdo que la primera clase que tuvimos fue una clase. Nuestras clases eran de 4 horas. Y él tomaba un descanso de 2 horas. A las 2 horas nos daba un descanso, gracias. Y en ese descanso podíamos ir a la cafetería, tomarnos un. Bueno, al sí, no era la cafetería como una tienda, era un lugar como el que tenemos acá atrás en la iglesia, donde podías prepararte un café, ir al baño, lo que tuvieras que hacer. Y nos dijo: muchachos, tienen 10 minutos, por favor. Nos fuimos y como todos estudiantes, ya éramos adultos, nos quedamos más tiempo hablando de la clase que nos había gustado y regresamos como los 15 minutos, casi todos estudiantes para ser pastores. Y nos dijo, ¿saben que acaban de ser injustos? Y todos nos quedamos bien. Dice, porque ustedes abusaron de la libertad que les di para su propio bien. Eso, de acuerdo a la Biblia, es injusticia. La justicia es sacrificar mi bien para el bien de otras personas. Fue todo lo que dijo. Nadie llegó tarde el resto del semestre. Nadie. Una persona sabia, una persona que creció y absorbió de la Biblia y especialmente del libro de los Proverbios, sabiduría. Y vamos a entrar al libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios tiene mucha relevancia en nuestro tiempo porque las familias necesitan padres y madres sabios y sabias para que nuestros hijos aprendan. No solo eso, la iglesia necesita de personas sabias que puedan entender los tiempos, que puedan entender las necesidades de las personas, que podamos hablar con prudencia para edificar a las personas. Lo que dice la Biblia, lo que nos enseña la Biblia. Nuestra sociedad necesita de personas sabias porque vivimos en tiempos muy oscuros, en tiempos violentos, en tiempos de engaño, en tiempos de abuso. Y como cristianos, podemos ser sal y luz si somos sabios viviendo de acuerdo a los principios de Dios. Y lo malo es que a pesar de esta gran necesidad, que es obvia, las generaciones contemporáneas están orgullosas muchas veces de su ignorancia. Ah, yo de eso no sé nada. Hablas con jóvenes, yo de eso no sé. Hablas con personas que están estudiando, digamos, perdón, ingeniería, o están en la universidad, en donde uno dice, es el lugar donde uno aprende a discernir, a pensar, a razonar. Y es asombroso cuántas veces te encuentras con personas que sostienen dos ideas que se oponen una a la otra y no se dan cuenta. Hay personas que te dicen una cosa en un momento y al ratito te dicen otra cosa en otro momento y tú le dices, oye, pero lo que me dijiste es totalmente opuesto. Y dice, no, ¿por qué es opuesto? No se dan cuenta. Nuestra necesidad, nuestra iglesia, nuestra familia necesitan de personas sabias, de líderes sabios, de hijos sabios. No podemos dejar que la gente siga viviendo en ignorancia de una forma necia, porque esto desagrada a Dios. Y por eso necesitamos ser una no solamente personas, sino una iglesia que esté bien, bien preparada. La verdad es que cuando estaba escribiendo esto me dio vergüenza tener que admitir que la iglesia a lo largo de la historia ha cometido errores garrafales por ignorancia. Ya sea porque nos hemos opuesto a la verdad o porque hemos aceptado cosas falsas muy fácilmente. Permíteme darles un par de ejemplos. Primero, al de oposición y rechazo. La viruela es un mal que, bueno, gracias a Dios ya está controlado, o casi controlado, pero fue una enfermedad que cobró millones y millones de vidas en Europa. A mediados de los 1700, se comenzó a experimentar con la inoculación. No había jeringas, entonces lo que hacían es que te cortaban tantito, te hacían una incisión con una navajita y te frotaban el antídoto. Y bueno, la gente decía, bueno, con esto vamos a curarnos. Estaban tratando de los principios que conocemos ahora, un poquito de enfermedad para fortalecer tu sistema inmune. Desafortunadamente, muchos miembros de la iglesia se opusieron a esta práctica porque decían que ofendíamos a Dios. Lo hacían de una forma honesta. Yo creo, honestamente, querían servir a Dios, pero estaban mal informados, no estaban informados. Decían que era pecaminoso. ¿Se imaginan las consecuencias de no haber continuado con esta práctica? ¿Cuántas vidas seguirían? Más bien, ¿no hubieran existido? ¿Cuántas personas hubieran muerto? Por otro lado, bueno, perdón, ser sabio no significa aceptar todo sin cuestionarlo, porque también podemos irnos al otro extremo. Ah, entonces hay que aceptar todas las cosas sin cuestionarnos. La iglesia también ha aceptado, y la iglesia contemporánea específicamente, las prácticas del consumismo y el materialismo sin preguntarnos si esto agrada o desagrada a Dios. Simplemente es lo que toda la sociedad hace. Parece bíblico que Dios nos bendice con cosas materiales, perdón, y es cierto, pero a la vez se ha vuelto una distracción y se ha vuelto nuestro Dios el hacernos ricos, el tener posesiones. Caemos en la trampa fácilmente. ¿Para qué me da Dios todo lo que tengo, todo lo que yo tengo? Es más, porque es de Dios. ¿Por qué digo que lo tengo si es de Dios? Me preocupa específicamente la cantidad de veces que hemos caído en la trampa de mensajes falsos. Obviamente no creemos los mensajes que si no mandas este mensaje en los próximos 10 minutos te va a caer el cólera o cualquier otra cosa. Pero es increíble la cantidad de veces que pasamos como iglesia mensajes falsos. Quizás suenan piadosos, quizás suena como que Dios es más poderoso de lo que la gente cree, porque él es mucho más poderoso. Pensamos que le hacemos un favor a Dios cuando estamos pasando mensajes falsos. Como resultado, la iglesia, no solamente la persona, sino la iglesia en general, son vistas como mentirosos, como personas no creíbles. Y yo tengo que decir que tuve que pasar un trago muy amargo para entender esto, porque yo caí en eso. Una vez recibí un artículo en el que decía específicamente que los arqueólogos habían descubierto una tumba en el Medio Oriente que tenía la inscripción Santiago, hermano de Jesús. Es todo lo que decía, ¿no? Y tenía nombres de un grupo de arqueólogos, decían los nombres de las personas y decían de las universidades de las cuales provenían estas personas. Como cristiano me emocioné. Dije, una evidencia más. Lo puse en Facebook. Gracias a Dios, tengo un buen amigo que es muy estudioso y me escribió casi inmediatamente y me dijo, Memo, ¿sabes que eso es una broma? Verifica los nombres en las universidades de donde dice que son estas personas. Y me metí a Google, me metí a la página de la universidad. Esos maestros no existían. Entonces tuve que admitir que había sido engañado. Y muchos de nosotros pasamos mensajes, por eso mi esposa y yo con frecuencia, verifiquen antes de pasar un mensaje, vayan a la página. Si dice que es la NASA, vayan a la NASA. Si dicen que es el gobierno del estado, vayan a la página del gobierno del estado. Pero no pasemos cosas falsas, porque toda la iglesia, por falta de sabiduría, estamos cayendo, rechazando o aceptando cosas sin verificarlas. Obviamente hay gente que es muy veraz, pero si yo les estoy predicando una cosa constantemente y de pronto se dan cuenta de que todo lo que les he dicho, o que algunas cosas de las que yo les he dicho son falsas, ¿seguirían creyendo en mí? Y yo no los culpo, porque tienen razón. Entonces, todos nosotros debemos actuar con sabiduría y cuidar nuestro testimonio. Nuestro testimonio comienza desde allí. Y si nos equivocamos, pidamos perdón. No propaguemos chismes, verifiquemos. Pero volvamos al libro de Proverbios. Esto nada más es para decir, la iglesia corre peligro si no somos sabios. Pero vamos al libro de Proverbios. Y en Proverbios acabamos de ver cuál es el propósito. El propósito es enseñarnos a vivir bien y plenamente, siendo y viviendo sabiamente. Obviamente, las personas que quieren vivir bien se preguntan, bueno, ¿cómo puedo ser sabio? El libro de los Proverbios nos dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría o del conocimiento. Es el mismo verbo en hebreo. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Y después termina, fue el último versículo que leímos, el Proverbios 1:7. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Así que el libro de los Proverbios nos va a invitar y nos va a presentar la opción para vivir como sabios o para vivir como necios. Esa va a ser la última decisión que tengamos que hacer el día de hoy después de escuchar este sermón. ¿Quiero vivir como sabio o quiero vivir como necio? Y cada uno va a contestar. Va a ser responsable de su respuesta delante de Dios, y de su familia, y de la iglesia, y de la sociedad, pero principalmente delante de Dios. Vamos a una descripción muy breve del libro de los Proverbios. Es una colección de dichos. Proverbio quiere decir dicho, un proverbio chino, un dicho chino. Dichos de varios autores. La Biblia nos habla de Salomón como el principal, Agur y Lemuel hasta el final. Y después también dice dichos de los sabios, como una colección de varias personas que escribieron o dejaron de estos dichos. Alguien se encargó de coleccionarlos y colocarlos en el orden en que se encuentran. Y fueron escritos con cariño como dije hace rato, desde la perspectiva de un padre sabio a un hijo que está aprendiendo. Están presentados en una forma en que combina poesía con los dichos, populares de aquella época. Por lo tanto, tenemos que entender dos cosas. Primero, como expresión poética, hace uso de imágenes. Es decir, debe ser utilizado con cuidado. Nada, no podemos intentar todo como... Hay unas cosas que son literales, hay unas que debemos entenderlas como no literales. Es como cuando decimos un dicho mexicano, un proverbio mexicano. Árbol que nace torcido, jamás sus ramas endereza. Y uno podría decir, bueno, sí se refiere a las plantas, pero como mexicanos sabemos que también se refiere a la actitud de las personas. No sé si se pueda traducir a otros idiomas, no sé si... Pero a veces no, las personas que traducen se encuentran con estos problemas. Es poético, tiene cierta medida. De hecho, árbol que crece, árbol, bueno, cuentan las sílabas de casa. Y probablemente tiene algo de rima, de métrica, perdón, más que de rima. Entonces, no nada más es una cosa vegetal, sino también de aplicación en la vida diaria. La segunda cosa que debemos entender de los proverbios es que son dichos, que son verdades y que en la mayoría de los casos es cierta. Hay excepciones. No son promesas. Dios en su sabiduría nos permite entender que la vida es tan, pero tan compleja y que tiene tantas variantes que siempre hay lugar para la excepción. Y el libro de los Proverbios nos enseña esto. Instruye al niño en su carrera y aunque fuere viejo no se apartará de ella. Y algunos papás dicen, pero yo le enseñé todo, ¿qué pasó? Bueno, la gran mayoría de los casos es cierta, hay excepciones. Vemos a Dios, el padre ejemplar. Sus dos hijos, Adán y Eva, pecaron. ¿Sí? David, el rey ideal dentro del pueblo de Israel, ¿qué pasó con sus hijos? También. Entonces, hay reyes que fueron, en la historia del pueblo de Israel, hay reyes que fueron muy malos y que tuvieron hijos buenos. Hay reyes que fueron muy buenos y tuvieron hijos malos. Pero en general es cierto que si tú instruyes al niño en su carrera, no se va a apartar de ella. Eso es en general. Entonces, recordemos, son proverbios, no son promesas. Tenemos que entenderlos con cuidado. Ok, los proverbios nos presentan a la sabiduría, como una dama que cualquier persona sensata desearía conquistar. Por eso es que el libro de los Proverbios nos advierte contra la insensatez, contra el adulterio, contra las ganancias mal habidas. Y por otro lado, nos habla de la supremacía y la belleza de la sabiduría, que se va a reflejar en cómo uno piensa y cómo actúa uno. Entonces, no se trata nada más de un conocimiento intelectual, sino de una práctica a través de este conocimiento. Conozco lo que es bueno, hago lo que es bueno. Sé que Dios no le gusta que robe, entonces no robo. Sé que Dios le gusta que ame a mi prójimo, voy a amar a mi prójimo. Porque una cosa es saberlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Los proverbios nos llaman a poner las cosas en práctica. Además, nos presentan, y esta es la primera línea que deben llenar, que la sabiduría es alcanzable. No es para unos pocos, la sabiduría es alcanzable. Todos los que estamos expuestos a la palabra de Dios podemos ser sabios. Dice el versículo 4, para infundir sagacidad a los inexpertos, conocimiento y discreción a los jóvenes. Todos podemos. Dice también, oirá el sabio y aumentará el saber. Igual que los salmos, los proverbios no son una historia que no tiene un principio y un final. Vimos esto la semana pasada. Entonces tenemos que acercarnos de una forma un poco más conceptual. Y te invito a que con regularidad en tu casa leas el libro de los proverbios. Que te familiarices con su contenido y que busques la sabiduría que hay en ellos para aplicarla diariamente en tu vida. Y de aquí saltamos a los padres. Como dije hace rato, la mayoría de nosotros podemos decir, ya no soy joven, ya puedo saltarme este sermón. Pero no, somos padres o somos abuelos y tenemos la responsabilidad de saber qué nos toca hacer. Proverbios, en Proverbios encontramos varios versículos que dicen algo parecido a hijo mío, escucha la corrección de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre, padre y madre. De alguna manera, el mensaje es de nuestro Padre Celestial. Siendo la Biblia la palabra de Dios, el mensaje es de Dios, de nuestro Padre Celestial, para nosotros, ya sea como padres o como hijos. Pero en el nivel humano, nos va a mostrar la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para instruir a los pequeños, ya sean nuestros hijos, nuestros sobrinos o nuestros nietos. Y vaya que es una responsabilidad. Y es una responsabilidad de papá y de mamá, no nada más de papá. El que escribió era hombre, pero eso no excluye a la mujer. Sabemos que la mujer tiene un papel muy, muy fundamental en la familia. Y no tenemos excusas como padres cristianos. Porque, segunda respuesta, Dios espera que instruyamos a nuestros hijos para que vivan sabiamente. Dios espera que instruyamos a nuestros hijos para que ellos puedan vivir sabiamente. Entonces debemos colocar en la mano de nuestros hijos las herramientas necesarias para que enfrenten la vida con el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Y temor no se refiere a un miedo desmedido. Muchas veces se ha distorsionado esta idea. No es esta idea de que Dios es la persona o el ser al cual debo tenerle un miedo, que lo veo y tiemblo porque es muy malo, sino es alguien que merece toda nuestra reverencia, todo nuestro respeto, todo nuestro cuidado. Imaginemos, por ejemplo, que un amigo rico, millonario, de pronto te da las llaves de un coche y te dice: oye, ¿sabes qué? Ten las llaves de mi Ferrari, por favor, lo llevas a la Ciudad de México al mecánico. ¿Cómo manejaríamos el Ferrari o el Rolls Royce? ¿Cómo manejamos nuestro propio coche? No, lo haríamos con temor, con reverencia, con respeto. Primero vamos a ponernos bien el cinturón de seguridad, vamos a poner los direccionales, vamos a frenar, no nos vamos a pasar un alto, no vaya a ser, es más, ni un amarillo, no vaya a ser la de malas. Eso es actuar con temor. Así debemos. Obviamente Dios no es un coche, Dios es mucho, mucho, mucho más superior. Pero ese es nuestro acercamiento hacia Dios, el respeto a algo que es fuera de lo común, muy fuera de lo común, algo muy, muy superior. En el Ferrari, aunque sea muy potente, no voy a estar echando arrancones. Aunque Dios es todopoderoso, no voy a estar desafiándolo. A ver, Dios, haz esto. A ver, Dios, haz aquello. No. Debo acercarme a Dios con ese respeto de que Él es Dios, el Creador, y yo soy su hijo, su creación, o su hija, su creación. Con este temor reverente de quién es Él. Y entonces, como iglesia, somos responsables. Pero los responsables directos vamos a ser los padres de la creación de nuestros hijos. Papás, por favor, no piensen: ya traje a mi hijo, está en la escuelita bíblica de vacaciones, está en el grupo, ya aprendió todo lo que debe aprender. Ese es el error que cometen los papás cuando llevan a sus hijos a la escuela. Piensan que están en la escuela y que están aprendiendo todo, entonces ya se lavan las manos y ya no tengo nada que hacer. Pero un papá responsable va a estar, los que tienen papás chiquitos, 2 por 2... 4. ¿Hiciste tu tarea? ¿Cuántas hojas leíste? Ese va a ser un papá. Lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Hijo, ¿has leído la Biblia? ¿Qué leíste hoy? ¿Cuáles son las cosas diferentes? Y los niños, hay niños de diferentes edades en este grupo. Hay desde muy pequeños ahí hasta muy grandes. Entonces, hay que saber tratar al niño de acuerdo a su edad. Pero entonces traerlo a la iglesia es un buen ejemplo, es algo que es deseable, pero no es todo. Cada papá, cada mamá tiene la responsabilidad de ver por la vida de su hijo, de dar un ejemplo, como vimos hace rato, de una vida que está bajo el poder de Dios, bajo la autoridad de Dios. No se trata de dar lecciones teóricas. Muchas veces confundimos el buen cristiano con aquel que conoce el nombre de las 12 tribus o el nombre de todos los reyes de Israel. ¡Ay, cuánto sabe! Es bueno, pero Lo que Dios nos llama es a vivir una vida cristiana, una vida coherente con lo que aprendemos, que practiquemos lo que estamos diciendo que estamos, lo que decimos que hacemos. Delante de Dios somos responsables de instruir bien a nuestros hijos. Y nuestros hijos deben saber esto. Yo soy responsable delante de Dios. No me gusta disciplinarte algunas veces, pero te voy a disciplinar. Tengo que jugar contigo porque Dios también me llama a en esta área a ser un papá que está acompañando a sus hijos en todo momento. Deben aprender cómo trato a mi esposa, cómo los trato a ellos, cómo trato a mi vecino. Deben aprender a que si me equivoco, tengo que ser el primero en poner el ejemplo y decir perdón. Y esto a los papás nos cuesta mucho trabajo, somos muy arrogantes, no nos gusta. Ejemplo, dejo las llaves en un lugar, o creo que las dejo en un lugar, se me olvida, y luego le digo a Janel, Janel, ¿dónde estaban las llaves? ¿Las llaves del coche? Y ella, no las tengo yo, las tienes tú. No, no las tengo yo, empieza a estar, todos sabemos qué pasa, ¿no? Y de pronto te metes las manos al saco y ¿qué pasa? Las llaves. La tentación número uno, vamos a dejarlas en un lugar que inculpen a Janel y que no sea yo. Ah, están en tu buró, Janel. ¿No es cierto? Porque nos cuesta trabajo, es nuestro orgullo. Y son cosas pequeñas a veces. Pero así somos. Ese es el pecado que trabaja en nuestras vidas. Y debemos aprender a pedir perdón. Porque si no le pido perdón a la persona que estoy viendo, va a ser más difícil pedirle perdón a Dios. La meta que tenemos que tener como padres es enseñarles precisamente que somos pecadores y que como pecadores merecemos vivir separados de la gloria de Dios. Pero que gracias a Dios y por su amor dio a su Hijo Jesucristo para que cada uno de nosotros que ponemos nuestra fe en Él podamos ser salvos. Eso es lo importante en la vida de nuestros hijos. Cuando ellos han aprendido esto, han aprendido lo más importante de su vida. Porque Dios nos ha adoptado a su propia familia. Dios es nuestro Padre. Y entonces Él nos enseña a través de su palabra cómo vivir sabiamente. Por eso Pablo escribe y dice, para que, y lo describe para vivir como sabio. Así que tengan cuidado en su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. El Antiguo Testamento nos llama a ser sabios, el Nuevo Testamento nos llama para ser sabios. Es algo que Dios no quiere que olvidemos. Lo que leí está en Efesios 5. Esta semana les envié un video, un audio, en la que decía, en que entrevistaban a unos hijos que veían a su papá y que lo veían leer la Biblia y que lo veían orar. Y que dijeron, el ejemplo de mi papá transformó mi vida. La pregunta es, ¿ven tus hijos que lees la Biblia? ¿Saben tus hijos que lees la Biblia? ¿Saben tus hijos que oras? Más allá del desayuno, más allá de la comida y la cena, antes de dormir y cuando te levantas, ¿te ven orar? Y no es que uno vaya, ahí viene Ana, ahí viene Memito, dejen que me hinco para que me vean orar, sino que lo vean como una práctica. ¿Saben tus hijos que ves la tele? Sí, porque cómodamente, sin hacer mucho aspaviento, uno se tira frente al televisor y ve la tele. Lo mismo debe ser nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Voy a leer la Biblia, voy a leer un libro cristiano, voy a orar, porque tenemos esta necesidad, porque estamos alegres. Como una cosa íntegra de nuestra vida, orgánica de nuestra vida. No es como, hijos, cállense, apaguen todo porque voy a orar. Sino que vean que cada día soy un papá o una mamá que es fiel a Dios en cada momento. ¿Han aprendido tus hijos a depender de Dios por tu ejemplo? ¿O les dices a tus hijos que hablen bien y luego te escuchan decir maldiciones en el partido de fútbol? ¡Ay, árbitro! Todos sabemos de qué se trata. Les pides que digan la verdad, pero saben que mientes. Y todos sabemos esto. Vamos a ocultar esto, que nadie sepa. No le digan a nadie. Tenemos que vivir coherentemente. Y si tenemos que pedir perdón, aprendamos a pedir perdón. Para poder instruir a nuestros hijos de una forma en la que ellos puedan vivir sabiamente, debemos ser el ejemplo y vivir sabiamente. Creo que les conté lo que pasó cuando fuimos a... ¿Dónde es el cañón de Aculco? Fuimos a Aculco hace unas semanas con mis hijos y Janelle y mi mamá. Y bajamos al cañón. Íbamos de regreso y yo iba nervioso porque había piedras. Mis hijos están acostumbrados a vivir en la ciudad. Entonces yo dije, a ver, se van caminando atrás de mí, ¿no? Y no se separen ni para... Y en eso escucho que mi hijo me dice, papá, yo voy dando cada paso que tú das porque así voy seguro. Así debemos vivir. Diciéndole a Dios, yo quiero seguir cada paso que tú me marques, porque así yo sé que estoy seguro. No me quiero ir a la derecha, no me quiero ir a la izquierda, porque este es el camino que tú me estás guiando, que me estás enseñando. El libro de Proverbios, ya lo mencioné hace rato, dice, instruye al niño en su camino, en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque los hijos son algo muy, muy valioso. La Biblia los describe de la siguiente manera. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre, es decir, los hijos, son una recompensa. Es lo que dice el Salmo 127:3. Y entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta herencia, con este regalo? Así que yo te invito para que vivas de tal manera que tus hijos aprendan a ser sabios, que seas un factor positivo para que vivan bien bajo el temor de Dios. No tienen la idea, no tienen idea cuántos jóvenes se me han acercado, cuántos amigos de mi edad, o más, un poco más pequeños, y me han dicho, ¿sabes por qué no voy a la iglesia? Porque si conocieras a mi papá, porque si conocieras a mi abuelo, que es una luz en la iglesia, pero en la casa es totalmente diferente. Y me rompe el corazón saber eso. Y ojalá Dios nos libre a cada uno de nosotros que somos padres, que somos tíos y que somos abuelos de hacer algo así. Piedras de tropiezo. Y con esto pasamos al siguiente punto. Sabiduría para vivir bien. Y si siguieron las noticias, esta semana, el mundo, probablemente nosotros no, pero el mundo fue conmovido por la muerte de dos celebridades. Por un lado, Kate Spade y por otra, Anthony Bourdain. Los dos cometieron suicidio esta semana. Ambos eran mundialmente exitosos en cada uno en su campo y eran mundialmente conocidos. Ella en el diseño y él como chef. Uno pudiera pensar, ¿qué vidas tan fabulosas tienen estas dos personas? Tienen dinero, tienen fama, están viajando por todo el mundo, los lugares más exóticos, conocen personas muy interesantes. Pero la verdad es que la gran mayoría de las personas vivimos engañados con los valores de este mundo. Pensamos que estas cosas terrenales pueden satisfacer nuestras más profundas necesidades espirituales. Y estamos equivocados. Porque a través de esta experiencia, y lo digo con respeto porque no conozco bien la vida de estas personas, yo nada más me leí las noticias, pero podemos saber que había algo en la vida de estas personas que ni el dinero, ni la fama, ni los viajes exóticos pudieron satisfacer. Y es más, esta mañana cuando estaba revisando el sermón y cuando estaba revisando las noticias para ver si había algo más, una nota que llamó la atención, que salió en CNN, decía, Anthony Bourdain, esta persona que se suicidó, me enseñó lo mucho que vale la vida. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo puede alguien decir esto? Es tan difícil. Porque esta persona que aprendió tanto de la vida de Anthony Bourdain, y lo dijo después de su muerte, probablemente también va a tener la tentación de algún momento quitarse la vida. Uno de los errores más graves que podemos cometer como padres es seguirles enseñando a nuestros hijos estas cosas. Dinero y la fama son los medios para ser felices. Tú trabaja duro para que tengas mucho dinero. Tú trabaja duro para que tengas mucho dinero. Y no estoy diciendo que el dinero sea malo. Estoy diciendo que cuando ponemos toda nuestra esperanza en el dinero, es un error. ¿Cómo vemos la educación de nuestros hijos? ¿Como un medio para que ellos se hagan de mucho dinero o como un medio para que ellos puedan servir a Dios? ¿Qué esperamos de la educación de nuestros hijos? ¿Que sea un buen cristiano o que sea una persona muy exitosa con mucho dinero? Y los papás luchamos con esto porque nos gustaría que nuestros hijos tuvieran éxito. Yo lo digo como papá. Pero debo enseñarle que su éxito, tengo que enseñarle que trabaje para hacer, que se esfuerce para ser excelente en lo que está haciendo, pero para la gloria de Dios. Y que Dios los va a bendecir. Pero que todo es para la gloria de Dios. El Señor Jesús nos advierte, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y yo creo que muchos podemos pensar, y estoy rayando en el paganismo. Muchas veces nos preocupamos, son los ídolos, es que son las imágenes. Esta semana tuve una conversación con una doctora y estábamos hablando le dije, soy pastor. ¿Pastor? ¿Y qué es eso? Siempre genera cierta curiosidad cuando uno dice que es pastor. Y me dijo, pero es que ustedes, dice, la gran diferencia es que le dije, cristianos somos todos los que de alguna forma creemos en Jesucristo. Y bueno, es porque yo creo que los católicos también son cristianos, no evangélicos, pero son cristianos en ese sentido. Y me dice, pero la gran diferencia es que ustedes no creen en las imágenes. Y dije, no, la gran diferencia por la que nos separamos fue porque nosotros creemos que la salvación es por gracia. Y esto nada más nos muestra qué tan equivocados hemos estado. Yo no soy católico, por eso no tengo imágenes. No, yo no soy católico porque yo creo que la salvación es por gracia. Cuando yo entiendo que la salvación es únicamente porque Dios me ama, entonces voy a dejar otras cosas. Pero podemos vernos qué tan distorsionado está la enseñanza y la doctrina que tenemos muchas veces. Martín Lutero no dijo, vamos a separarnos o la iglesia está mal porque tiene imágenes. Martín Lutero dijo, estamos mal porque la Biblia nos enseña que la salvación es única y exclusivamente por gracia, no por los sacrificios, no por los pagos que hacen las personas. Terminando con la idea de Jesús, dice, porque los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y nuevamente, no es que el dinero, no es que las cosas materiales sean malo. Lo malo es la dimensión que algunas veces toman en algunos de nosotros para que les demos prioridad por sobre todas las cosas. Cuando dejan de ser herramientas en las manos de Dios para su servicio. El libro de los Proverbios habla mucho acerca de las finanzas. Además habla del sexo, además habla del matrimonio. Pero habla mucho de las finanzas y nos advierte contra el deseo de las ganancias deshonestas. Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. Proverbios 10. Nos invitan a trabajar diligentemente. Las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles traen riquezas. Proverbios 10 también. Nos invitan a ser generosos. La mujer bondadosa se gana el respeto. Los hombres violentos solo ganan riquezas. Y en este caso la Biblia nos está diciendo, es mejor tener respeto que tener riquezas. A no poner nuestra fe en lo material. El que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Proverbios 11. A dar un uso correcto a nuestras posesiones. Honra al Señor con tus riquezas, con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Proverbios 3, versículos 9 y 10. El temor a Dios nos lleva a poner atención a las palabras y apreciar la disciplina, a las palabras de Dios y apreciar su disciplina, a seguir por su camino, a poner en práctica lo que aprendemos. Tercera respuesta, Dios, como buen padre, quiere que vivamos bien. El mundo está equivocado con lo que cree que puede hacerlo vivir bien. Dios, que es todo sabiduría, que es todo amor, quiere que sus hijos vivamos bien. Por eso nos da su palabra. ¿Qué quieres para tus hijos? Honestamente. Y yo creo que como padres todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Si deseamos entonces esto, debemos instruirlos bajo los principios divinos, no bajo los principios de este mundo. El padre de Proverbios, el padre amoroso, dice: hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción, te serán fuente de vida, te adornarán como un collar, podrás recorrer tranquilo tu camino. ¿Quién no quiere esto para sus hijos? Podrás recorrer tranquilo tu camino, tus pies no tropezarán. Al acostarte, no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás desastre repentino ni la desgracia que sobreviene a los impíos. Porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. ¿Quién no desea esto para sus hijos? ¿O para uno mismo? Yo quiero acostarme y dormirme tranquilo. Muchas veces me acuesto y... ¿aconsejé bien a esta persona? ¿Lastimé a esta otra persona? Sigamos la palabra de Dios. Así que los invito, la Biblia nos invita a que vivamos de tal manera que nuestros hijos aprendan a ser sabios. A que seas un factor positivo para que vivan bien bajo el temor de Dios. Pasa tiempo con ellos, habla con ellos, conoce su corazón. No los sermonees, conoce su corazón y guíalos. Yo recuerdo una historia, anécdota, algo que tenía mi papá, es que cuando hacía yo algo malo, me hacía que me parara enfrente de él y me sermoneaba como por hora y media, y no estoy exagerando. Y me hacía miles de preguntas y yo muchas veces pensé, papá, mejor dame una nalgada y déjame ir. Debemos ser sabios cómo tratamos a nuestros hijos. No todos los hijos son iguales. En mi caso, Ana es una niña que le gusta empujar los límites. Y Memito es uno que le dices no y se queda ahí. Tengo que tratarlos diferentes, de forma diferente. Y no digo que siempre lo hago bien. También, como papá, cometo errores. Pero nuestro llamado es a conocer sus corazoncitos y guiarlos para que crezcan bajo el temor de nuestro Padre Celestial. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la Biblia. ¿Cómo vamos a guiar a nuestros hijos? Solo si vivimos de una forma sabia. Respuesta: somos ejemplo en nuestra forma de actuar, de tratar a las personas, de hablar, etcétera, etcétera. Somos ejemplo en todo, nuestros hijos ven todo lo que hacemos, como vimos en el video. Si tú ves a tu papá gritar, vas a gritar. Si ves que tu papá es intolerante, vas a ser intolerante. Si tu hijo te ve que te pasas los altos, no va a respetar las leyes, ni lo que tú le digas. Si tu hijo le dices, lee la Biblia, pero jamás te ve leer la Biblia, no la va a leer. Si tú le dices a tu hijo, ora, cierra los ojos, da tu diezmo, pero nunca te ve hacerlo, no lo va a hacer. No esperes milagros. Porque soy también papá, que vivir coherentemente. Digo una cosa, hago una cosa. Hago la misma cosa. Somos ejemplo en todo lo que hacemos. Y nuestro ejemplo habla más fuerte que nuestras palabras. Así que como padres, vivamos de acuerdo con los principios bíblicos que encontramos en la Biblia. Busquemos la coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Dice la Biblia, si prometiste hacer algo que te va a doler, cúmplelo. Porque esa es la coherencia. No vamos a ser padres perfectos, no podemos serlo. No te desesperes si no lo eres. Solo Dios es nuestro Padre perfecto. Por eso un ejemplo fundamental, y ya lo mencioné hace rato, es que nuestros hijos nos vean pedir perdón. Que algunas veces les pide, cuando los ofendemos, pidamos perdón a nuestros propios hijos. Porque nuestro ejemplo será importante, muy importante, para que nuestros hijos aprendan a vivir honestamente bajo la autoridad de Dios. Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Lee tu Biblia en familia, que tus hijos vean que están de rodillas, que tu familia vea que amas honestamente a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y que amas a tu prójimo como a ti mismo. Cédele el paso a la persona que va enfrente de ti, aunque sabes que está, que lo va a hacer mil y mil veces, te va a atravesar. Cédele el paso. Ama a Dios y a tu prójimo, son los dos más grandes mandamientos, dice Jesús en Marcos 12. Y después de estudiar los proverbios, tenemos que escoger entre dos caminos, el del necio o el del sabio. Pero aprendamos cuál es la consecuencia de cada uno de ellos. Dice del necio, entonces me llamarán, pero no les responderé, me buscarán, pero no me encontrarán, porque por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis represiones, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán de sus propias intrigas, su descarrío e inexperiencia los destruirá, su complacencia y su necesidad los aniquilarán. Terrible, ¿no? Y del sabio, mucho más corto, pero mucho más confortante. Pero el que me obedezca, vivirá tranquilo, sosegado y sin temor al mal. Esto es Proverbios 1, del 28 al 33. Así que la Biblia nos invita a que vivamos sabiamente, a que estudiemos la palabra de Dios y que vivamos conforme a sus enseñanzas, porque es algo de lo que nadie se va a arrepentir jamás. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu gran ejemplo, Señor, por tu gran paciencia, por tu amor. Porque eres el Padre perfecto que nos ha adoptado y nos guías con tu palabra. Señor, es una gran responsabilidad como padres y madres, como miembros de tu familia, Señor, el ser ejemplo. Y te pido, Señor, que tengas misericordia y que nos ayudes a ser sabios, que podamos aprender a ser sabios estando expuestos, Señor, a la luz de tu palabra. No por lo que me dice mi vecino, no por lo que me dice el psicólogo, no, son cosas valiosas, pero todo, Señor, debo filtrarlo a través de tu palabra santa, que es la más sabia y la más amorosa que tenemos. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.